Incluso si lo rastreamos a lo largo de nuestros propios programas, vamos a encontrar muchísimos ejemplos de compromiso. Si empezamos por los héroes de la patria, San Martín, Belgrano, comprometidos con la lucha de la independencia, o si pensamos en Dorrego fusilado por Lavalle, Dorrego comprometido por la lucha y la causa federal y Lavalle por las consignas unitarias. Y si luego avanzamos, como lo hicimos con nuestro programa La Causa Federal, a lo largo de la historia de todos los caudillos y las guerras entre unitarios y federales, vamos a encontrar que venimos de una historia plagada de compromisos. Los compromisos nos vienen acompañando desde siempre y desde muchísimo antes, porque después de todo Jesucristo fue el ejemplo máximo del compromiso en términos del occidente. Es decir, desde la concepción cristiana de la vida, lo que hizo Jesucristo fue asumir un compromiso en nombre de todos sus hermanos, los de entonces y los de siempre, los de ahora. Bueno, de modo que no es una palabra de segundo orden, es una palabra de primer orden, la palabra compromiso. Y es propósito de nuestra emisora, de nuestros programas, de nuestro enfoque cultural, rescatar el concepto del compromiso, porque el mundo, los problemas que afrontamos para solucionarlos, requieren de nuestro compromiso. Entonces, el programa de hoy lo vamos a dedicar a este concepto, pero lo vamos a recorrer a este concepto con ejemplos de carne y hueso, con ejemplos, tendríamos que poner muchísimos ejemplos porque los hay. Nuestra historia, incluso nuestra historia reciente de los últimos 50 años, está llena de nombres, de luchadores que dieron su vida por el compromiso que estaban asumiendo y que generalmente no tenía absolutamente que ver con sus apetencias personales, porque esa es otra de las características del compromiso. El compromiso generalmente nos lleva a enrolarnos en la causa de todos, en la causa de los otros, no en nuestros propios intereses, sino en el interés del colectivo. Bueno, como el programa va a ser denso y con mucha música comprometida también, vamos a arrancar con una canción que nos engloba justamente a todos. Salgo a caminar por la cintura cósmica del sur. Piso en la región más vegetal del viento y de la luz. Siento al caminar toda la piel de América en mi piel. Y anda en mi sangre un río que libera en mi voz su caudal. Sol de Alto Perú, rostro Bolivia, estaño y soledad. Un verde Brasil, besa mi Chile, cobre y mineral. Hacia la entraña América y total, pura raíz de un grito destinado a crecer y estallar. Todas las voces, todas, todas las manos, todas, todas las sangres pueden ser canción en el viento. Canta conmigo, canta. hermano americano. Libera tu esperanza con un grito en la mano. Bueno, dentro de dos días, es decir, pasado mañana, se cumplen 64 años de la muerte de Eva Perón. Es nuestro primer ejemplo de compromiso de esta noche. Pero exactamente el mismo día se celebra el aniversario de la Revolución Cubana, porque coincide con una fecha histórica del proceso revolucionario en Cuba. El Che Guevara es otro ejemplo de compromiso que esta noche vamos a tener en nuestro programa. La historia generalmente opone a Evita con el Che como si pertenecieran a ideologías diferentes, a causas diferentes. No nos engañemos, no nos engañemos. Los rótulos pueden haber sido diferentes, pero Evita, si hubiera estado viva en la Revolución Cubana, la hubiera apoyado y también seguramente hubiera luego apoyado todas las acciones que llevó adelante el Che Guevara, porque eran de la misma estirpe, estirpe de luchadores. Evita fue actriz y política. Se casó con Juan Domingo Perón en 1945, y tras la asunción de Perón como presidente de la nación al año siguiente, ella se convirtió en primera dama. Fue también presidenta del Partido Peronista Femenino, presidente de la Fundación Eva Perón y jefa espiritual de la nación. Evita tuvo origen humilde, migró a Buenos Aires a los 15 años, donde se dedicó a la actuación, alcanzando renombre en el teatro, el radioteatro y el cine. En 1943 fue una de las fundadoras de la Asociación Radial Argentina, de la que fue electa presidenta al año siguiente. En el 44 conoció a Perón, entonces secretario de Estado del gobierno de facto, en un acto de recaudación de fondos para las víctimas del terremoto de San Juan. Ya casada con Perón, participó activamente en la campaña electoral de su marido en 1946, siendo la primera mujer argentina en hacer una de esas acciones. Impulsó y logró la sanción en 1947 de la Ley de Sufragio Femenino. Tras lograr la igualdad política entre los hombres y las mujeres, buscó luego la igualdad jurídica de los cónyuges y la patria potestad compartida en el artículo 39 de la Constitución de 1949. Ese mismo año fundó el Partido Peronista Femenino, el que presidió hasta su muerte. Desarrolló una amplia acción social a través de la Fundación Eva Perón, dirigida a los grupos más carenciados. La Fundación construyó hospitales, asilos, escuelas, impulsó el turismo social creando colonias de vacaciones, difundió el deporte entre los niños mediante campeonatos que abarcaron a toda la población, otorgó becas para estudiantes, ayudas para la vivienda y promocionó a la mujer en diversas facetas. Adoptó una posición activa en las luchas por los derechos sociales y laborales y se constituyó en vínculo directo entre Perón y los sindicatos. En 1951, para las primeras elecciones presidenciales con sufragio universal, el movimiento obrero propuso a Evita, como la llamaba la población, como candidata a vicepresidenta. Sin embargo, ella renunció a la candidatura el 31 de agosto, conocido como el Día del Renunciamiento, presionada por las luchas internas en el peronismo y la sociedad, ante la eventualidad de que una mujer apoyada por el sindicalismo pudiera llegar a ser vicepresidente. Debido a un fulminante cáncer de útero, falleció el 26 de julio de 1952, a la edad de 33 años. Recibió honores oficiales, siendo velada en el Congreso de la Nación y en la Central Sindical CGT, con un reconocimiento multitudinario sin antecedentes en el país. Su cuerpo fue embalsamado y ubicado en la CGT. La dictadura cívico-militar, autodenominada Revolución Libertadora, secuestró y profanó su cadáver en 1955, ocultándolo durante 16 años. Esa es una breve reseña de la vida de Evita. Yo tenía 10 años cuando murió Evita, y la recuerdo perfectamente. Recuerdo perfectamente la noche de la muerte de Evita. Yo pertenecía a un hogar peronista, mi madre era dirigente peronista, mi padre era peronista. En mi casa éramos peronistas, reconocidos como peronistas, y vivíamos en un pequeño pueblo. Mi hermana, que es 6 años mayor que yo, estaba en plena adolescencia. Esa noche del 26 de julio había sido invitada a una fiesta de cumpleaños, y estaba en plena fiesta festejando con sus amigos cuando a la fiesta llegó la noticia de la muerte de Evita. Daba el caso de que en esa casa todos eran antiperonistas, entonces echaron todos a los gritos a celebrar la muerte de Evita. Mi hermana se tapó la cara y salió corriendo llorando, y llegó llorando a nuestra casa. Lo tengo grabado en mis ojos, el espectáculo de ver llegar a mi hermana llorando con la cara tapada y diciendo y gritando desconsolada: se están riendo de la muerte de Evita. Bueno, eso era esa historia terrible que hubo en nuestro país entre peronismo y antiperonismo. Yo fui discriminado por ser peronista, por ser de padres peronistas, fui discriminado muchísimo en la infancia. Por supuesto, me la banqué, a tal punto que cuando sucedió la Revolución Libertadora en 1955, yo tenía 13 años, y a los 10 días, con otro amiguito que también era de familia peronista, salimos a pintar en las paredes del pueblo "Perón vuelve", el PV, y nos detuvo la policía, nos descubrió la policía y nos llevó detenidos. Como peronista conocí la cárcel a los 13 años, mi madre me quería matar. Por supuesto, me habrán tenido nada más que 1 o 2 horas y llamaron a nuestros padres para que nos vengan a buscar. Pero ese fue mi primer acto político reprimido, con un encierro de preso, por haber pitado "Perón vuelve" a los 10 o 15 días de sucedida la Revolución Libertadora. Anécdotas, recuerdos que uno tiene. Vamos a escuchar a Evita en su último discurso. Yo no valgo por lo que hice, yo no valgo por lo que soy ni por lo que tengo. Yo tengo una sola cosa que vale, la tengo en mi corazón, me quema en el alma, me duele en mi carne y arde en mi cerdo. Es el amor por este pueblo. Si este pueblo me pidiese la vida, se la daría cantando, porque la felicidad de un solo descansado vale más que un descansado. Yo les agradezco por todo lo que ustedes han rogado por mi salud. Espero que Dios oiga a los humildes de mi patria para volver pronto a la lucha. Yo sé que Dios está con nosotros porque está con los humildes y desprecia la soberbia de la oligarquía. Por eso la victoria será nuestra. Tendremos que alcanzarla tarde o temprano, cueste lo que cueste y caiga quien caiga. Les pido una sola cosa, estoy segura que pronto estaré con ustedes, pero si no lo llegaré a estar por mi salud, ayuden a Perón, sigan fieles como hasta ahora con Perón. Yo no quise ni quiero nada para mí, mi gloria es y será siempre el escudo de Perón y la bandera de mi pueblo. Y aunque dejen el camino tirones sin vida, yo sé que ustedes recogerán mi nombre y lo llevarán como bandera a la victoria. Ese fue un fragmento del discurso que pronunció Evita el 17 de octubre de 1951, unos meses antes de que se desencadenara por completo su enfermedad. Estaba en el palco presidencial, en el balcón de la Casa Rosada, dando ese discurso sostenida prácticamente por Perón, porque no se podía mantener en pie por la debilidad que le había producido su enfermedad. Quiero solo agregar a esto, porque la verdad que la figura de Evita no requiere ya muchas explicaciones, ni ya tampoco es un tema de discusión. Es respetada en general porque fue una luchadora a favor de los humildes toda su vida. Pero toda su vida duró nada más que 33 años. Es increíble todo lo que pudo hacer esa mujer en solo 33 años de vida. Hoy prácticamente es una adolescente vista en los parámetros actuales de cómo se desarrolla la nueva sociedad. Evita murió a los 33 años y prácticamente completó toda una vida de lucha, de realizaciones y de alcanzar objetivos. Ya enumeré sus hechos más sobresalientes: el sufragio femenino, la organización de la rama femenina del partido político, los derechos de la mujer, los derechos del trabajador, los derechos de los niños, toda la acción que hizo en la Fundación Eva Perón. En fin, una persona que sin duda alguna ha sido un ejemplo de compromiso. Son solamente un mis dices nada más. Las reglas del ceremonial tenía que aceptar, debí cambiar y dejar de vivir en lo gris, siempre tras la ventana, sin lugar bajo el sol. Usted y solo conseguí la fe que queráis compartir. No llores por mí, Argentina. Mi alma está contigo, mi vida entera te la dedico. Mas no te alejes, te necesito. Jamás volveré a misiones, mentiras dijeron de mí. Mi lugar vuestro es por vosotros luché. Poder intentar abrir mi ventana y saber que nunca me vais a olvidar. No llores por mí, Argentina. ¿Qué más podré decir para convenceros de mi verdad? Si aún queréis dudar, mirad mis ojos, ven como lloran. Se fue Evita, se fue el peronismo, vino la revolución libertadora, la represión, el plan Conintes. Frondizi pudo ser presidente gracias a que Perón dio orden de votarlo. En esa presidencia de Frondizi llegó a diputado Tejada Gómez, como diputado de la UCRI, del partido radical intransigente que dirigía Frondizi. No duró mucho tiempo Tejada Gómez, que provenía más bien del comunismo, en acuerdo con Frondizi. Ni bien Frondizi negoció los contratos petroleros, metió la enseñanza libre y tomó dos o tres medidas de prácticamente de política de derecha, bueno, Tejada Gómez entró en crisis y se abrió de eso. Tejada Gómez

no callarán jamás de frente al crimen. Que se levanten todas las banderas cuando el cantor se plante con su grito. Que mil guitarras desangren en la noche una inmortal canción al infinito. Si se calla el cantor, calla la vida. Década del 60. Los 26 de julio se juntaban en las manifestaciones los retratos de Evita con los del Che, unos traídos por unos y otro traído por otro, pero al finalizar terminaban todos juntos los carteles y los retratos, el Che, Evita. Ahí estaban muchos luchadores, Agustín Tosco, seguramente más alineado con el Che, Atilio López, más alineado con Evita, pero ambos pelearon juntos en una CGT combativa. Ambos fueron presos, ambos fueron perseguidos. Tosco murió enfermo después de muchas persecuciones. Atilio López con más de 100 balazos en el cuerpo, encajados por la AAA en los 70. En fin, compromiso de nuestros luchadores sociales, a los que siempre recordamos porque con ellos corríamos por las calles cuando nos perseguían. Nunca estábamos distantes. No eran distancias grandes, eran metros que nos separaban en los actos de esos dirigentes que para nosotros eran puro compromiso. Así fuimos aprendiendo a valorar, más allá de las diferencias políticas e ideológicas, las actitudes y los gestos del compromiso. Por eso, los que éramos aún de la vertiente peronista, también admirábamos y defendíamos al Che Guevara. Guajira para el recuerdo. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Vienes quemando la brisa con soles de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa. Aquí se quedará clara la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Gloriosa y fuerte sobre la historia dispara cuando todo Santa Clara se despierta para verte. Aquí se queda la clara la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara.

y sobre cualquiera de ellas podemos dar nuestra sangre en la seguridad de que estamos luchando por nuestra patria. Ese era el Che Guevara dando declaraciones apenas 2 meses después de haber concluido la Revolución Cubana. Es decir, en septiembre del 59 es esta entrevista del periodista mexicano. Ese es el Che explicando su posición de argentino que se fue a pelear a Cuba. Bueno, podríamos contar toda la historia, los viajes del Che por Latinoamérica, sus incursiones, cuando por fin se fue a México y lo conoció a Fidel Castro, y ahí ya se entusiasmó con sumarse al movimiento, al M-28, e irse para Cuba a pelear en las montañas, e ir convirtiéndose poco a poco en el segundo comandante prácticamente de la Revolución Cubana. Y toda la historia posterior, después de haber ganado y de haber tenido ya puestos de privilegio, ministro de Economía, presidente del Banco Central, prácticamente un representante internacional de Cuba en distintos foros y congresos mundiales, eligió seguir con la lucha, irse ahí a la selva boliviana, donde en una estrategia fracasada, desencontrada, quizás confundida por informaciones no precisas, terminó su vida el Che Guevara de la forma en que la terminó. Pero bueno, también es bueno mezclar experiencias personales. Pasaron algunos años. Yo me tuve que ir a vivir a Venezuela. Cuando me fui para Venezuela, aquí no había democracia, aquí no había libertad, aquí lo único que había era persecución. De modo que, de golpe, llegar a un país como Venezuela, con 30 años de democracia consolidada, donde uno podía decir lo que quisiera, y los argentinos que llegábamos allí pensábamos que era un ejemplo, que Venezuela era un verdadero ejemplo. Pero luego empezamos a descubrir que el ejemplo no era tan bueno, porque esa democracia, esa libertad, todo ese estado de cosas abarcaba prácticamente solo al 40% de la población. De la clase media para arriba. Ahí había privilegios. Los estudiantes universitarios, hijos de la clase media, podían obtener becas en la Gran Mariscal de Ayacucho e irse a hacer doctorados a cualquier país del mundo, con estipendios bien jugosos. Pero de ahí para abajo, ni acercarse a la universidad. De ahí para abajo, se completaba la primaria y algunos podían llegar a la secundaria. El 60% de la población estaba fuera del juego de esa democracia. Empezamos a entender que se trataba de una democracia chucuta y supimos que algo iba a pasar. Los que habíamos vivido la historia de Argentina y del peronismo decíamos, y lo que pasa que en Venezuela no existió el peronismo, no existió un fenómeno como el peronismo que rompiera el esquema del poder como lo había logrado romper Perón en la Argentina y distribuir la riqueza en sectores sociales muchísimo más amplio. Lo que hizo el peronismo en la Argentina fue ensanchar el campo social a sectores cada vez más amplios. Bueno, vamos a escuchar ahora justamente a quien representó a todos esos sectores de Venezuela que estaban fuera del juego democrático, que no fue otro que Chávez Frías. Pero lo vamos a escuchar a Chávez hablando no de sí mismo, un poco de sí mismo, pero fundamentalmente del Che, que es uno de nuestros homenajeados hoy por el tema del compromiso. Thank you. grande, el 8 de octubre. Se van a cumplir los 40 años, digamos que de la última batalla del Che en las montañas. ¿Qué puntos de encuentro usted ve entre las luchas, los sueños y las aspiraciones del Che, y los sueños, las luchas y las aspiraciones de ese guerrillero, que también es Hugo Chávez? Fíjate que esa pregunta que tú me haces, te pido permiso para englobarla con mis recuerdos, mis reflexiones y mi alma, pues, ¿no? Yo nací por aquí muy cerca, bajando el río. Ahí pasa el río Boconó. Bajando el río está Sabaneta de Barina. Sabaneta de Barina es un viejo pueblo. Ahí es donde está el antiguo vado, el paso del río, porque aquí todavía el río que viene bajando de la montaña, mira, ya se ve la montaña. Esos son los Andes ya. Estamos nosotros aquí en los últimos ramales y estribaciones de los Andes. Estos son los Andes. Mira la pendiente. Pero de aquí para allá, de esa carretera que está a 100 metros para allá, ya no hay más pendiente. Es una sola mesa gigantesca hasta el Apure y el Orinoco. Entonces yo nací hace 53 años ahí en la orilla del río, a la orilla, a 100 metros del río, de la madre vieja del río Boconó, en Sabaneta. Y yo creo que me conseguí el Che Guevara desde esos primeros años. Desde esos primeros años me conseguí el Che Guevara y a Fidel Castro. Yo recuerdo clarito que conversábamos cuando las noticias decían que el Che Guevara lo están rodeando. Porque hubo varios días de noticias, ¿no? Porque yo recuerdo clarito que nosotros, Adán, mi hermano mayor, que ustedes conocen muy bien, y otros amigos, Vladimir, en Barinas, decíamos, y yo era uno de los que decía, bueno, seguro que Fidel, uno viendo películas, ¿no? o soñando con películas, seguro que Fidel lo manda a rescatar con unos helicópteros. Un muchacho, un niño, pues. Porque el Che decían, no, lo están rodeando. Capturaron a tantos. Porque primero capturaron una parte de la guerrilla, mataron a algunos. El grupo de Tania. Eso se iba sabiendo, porque las noticias, sobre todo por radio, iban radios internacionales. Radio Habana, Cuba, se oía. Y Radio Habana, Cuba, transmitía. Seguramente tratando de alertar al mundo para que un poco lo que hizo Fidel aquí, ¿cuántos años después? 30 años después, el 92. Lo primero que Fidel hizo, de lo primero que hizo fue alertar al mundo. Chávez lo tienen preso. Que exija al mundo que no lo maten. Me imagino que eso, la misma lógica usó Fidel. Al Che, ok, lo están rodeando. El Che, pero es el Che y son sus compañeros, ¿no? Tal, que no lo maten. Pero al final lo mataron, como sabemos, ¿no? No se pudo evitar que el crimen del imperialismo, utilizando la mano de la Malinche. Aquel sargento que no podía disparar y el Che le dijo, deja de temblar y dispara que vas a matar a un hombre. Tuvo que tomarse unos tragos para poder matar. Y el Mario Terán dice, después, aquel hombre yo lo vi muy grande, muy grande, muy grande lo veía. Era un gigante. Claro que tenía que verlo grande. Aquel enano que no fue sino la mano del imperio tembloroso cumpliendo la orden de ejecutarlo. Le decía, usted dijo ayer dos cosas que a nosotros nos llenaron de admiración y por supuesto también de interrogante. La primera fue cuando contó que en su diario de soldado usted había escrito con su puño y letra 1, 2, muchos Vietnam, y también confesó de que en algún momento usted estuvo a punto de saltar del ejército a la guerrilla. ¿Qué lo inspiró a tener ese deseo? Yo creo que toda esta secuencia de hechos y de aconteceres de mi vida desde niño, yo comencé a sentir una simpatía por unos guerrilleros que andan en las montañas. Nadie los ve. Y algún cuidado por unos soldados que llegaron a buscar a los guerrilleros. Desde niño. Luego todos esos recuerdos en Barinas, todo aquello del Che, y al fin la noticia dramática, terrible, lo mataron. Y la foto aquella, y sus ojos abiertos, uno se sentía identificado con aquel hombre, con aquel mártir, el Che, ¿no? Y luego el ejército, porque a los pocos años al Che lo matan en octubre del 67, 40 años, yo estaba comenzando el segundo año de bachillerato, ya tenía que 14 años recién cumplidos, y empecé a jugar béisbol, y a través del béisbol a viajar a Guanare, a viajar a Barquisimeto, a jugar béisbol, a tener contacto con otro mundo más allá del pequeño mundo en el que nací, a leer, a oír, a conversar, y luego el ejército, y este uniforme, y aquel fusil. Me gustó el ejército del primer día, me sentí como pez en el agua, me gustó el ejército, y Bolívar, y el rastro de Bolívar. Yo creo que desde los primeros días de soldado me hice bolivariano, y empecé a ver aquel fusil, y a oír a Ali Primera, nuestro cantor. Yo entré a la Academia Militar en 1971, es decir, apenas habían pasado menos de cuatro años, de aquel día en que el Che, bueno, se regó por todo esto, y se hizo un mortal, ¿no?, de su asesinato. Venezolano le dio la fuerza a tu voz, Simón Bolívar. Simón nació de tu Venezuela y por todo el tiempo vuela como candela tu voz, como candela que va señalando un rumbo cierto en ese suelo cubierto de muertos con dignidad. Que abre otro tiempo la historia, te espera el tiempo, Simón Bolívar, razón de pueblo profunda, antes que todo se hunda, vuelve de nuevo, Simón Bolívar, en el sur la voz amiga, en la voz de José Artigas, que también tiene razón. Escuchábamos a los olimareños en Simón Bolívar. Antes estábamos escuchando a Chávez Frías, al comandante Chávez, hablando sobre Che Guevara, sobre sus orígenes. Y yo antes decía, respecto al chavismo y al golpe y al proceso, al movimiento social que representó Chávez en Venezuela, que no sé si exactamente sigue representando a Chávez la actual realidad venezolana. No quiero definirme mucho en eso porque, bueno, tendría que volver allá a viajar y hablar con la gente. Pero lo que sí puedo decirles es que en aquel momento, cuando yo les estaba diciendo que esa democracia que tenía Venezuela, admirada por nosotros que veníamos de la represión total, era una democracia para solo el 40% de la población, quedó demostrado con el proceso de Chávez, porque Chávez representó al 60% restante. Y lo mantuvo, y lo mantuvo, y lo mantiene. Es decir, Chávez era una necesidad para Venezuela porque había un sector enorme de la población que no tenía representación política. Y la representación política de ese sector mayoritario fue y es el chavismo. Por eso no se puede hablar con ligereza y hacer extrapolaciones y comparaciones sobre las cosas que impulsa o el discurso. Bueno, el discurso, sí, medio de izquierda, pero todo Latinoamérica en este momento está en una posición de esa tipología. Y esto es producto, más que todo, de la política que llevaron adelante las potencias dominantes, que llevaron siempre políticas que conducían a procesos antipopulares. Entonces, la cosa, cuando a uno lo empujan de la derecha, no le queda otra que irse para la izquierda. Así fueron sucediendo los procesos en América Latina. Ya hablamos de Torrijos en Panamá, que no era de izquierda, pero era de un nacionalismo popular porque defendía la soberanía de la posesión del canal. Hablamos de Velasco Alvarado en Perú, que sacó al Perú de un ostracismo feudal para hacer una reforma agraria y darle a los pequeños productores el derecho a la tierra. Podemos hablar, y vamos a hablar enseguida, de Salvador Allende en Chile. Podríamos hablar hoy de Evo Morales en Bolivia. O podríamos hablar de Ecuador, e incluso de Perú, e incluso de Brasil, y también de la Argentina. En toda América Latina ha aparecido un signo de procesos populares que ojalá nadie pueda revertirlo, porque es un signo que se corresponde con el desarrollo de nuestra historia. Es un signo que tiene que ver con la resolución del compromiso. El compromiso es resolver estas cuestiones. Vamos a escuchar de nuevo una segunda parte de la entrevista a Chávez, porque es muy interesante lo que él cuenta. Lo escuchemos a Hugo Chávez Frías. Y empecé a ver aquel fusil y a oír a Ali Primera, nuestro cantor. Yo entré a la Academia Militar en 1971, es decir, apenas habían pasado menos de cuatro años de aquel día en que el Che, bueno, se regó por todo esto y se hizo un mortal, ¿no?, de su asesinato. Esos cuatro años de Academia Militar, del 71 al 75, ¿no?, fueron años de, bueno, de dejar de ser adolescente y hacerse uno ya un hombre. Y te voy a decir más. Fíjate las vueltas que da la vida, como se dice. En diciembre de 1975, apenas yo recién salido de la escuela militar, subteniente, me mandan aquí. Qué cosa, ¿no? Como un juego donde alguien pone piedra. Es decir, la marqueseña, las leyendas de la marqueseña. La abuela que decía, allá se fue el cabo Zamora. Luego, el teatro antiguerrillero, los soldados que buscaban a los guerrilleros, mi padre preso aquí, ahí mismo por esa subida, llegamos un día a visitarlo, lo tenían por allá encerrado, con otros amigos. Y luego yo de jefe militar aquí, cuando apenas había cumplido 21 años. Fíjate qué cosa tan acelerada de acontecimientos que fueron madurándome. En esos días fue que mataron al padre del actual vicepresidente, Jorge Rodríguez. Lo mataron en un calabozo. Por esos días apareció flotando en el mar el cadáver de Alberto Lovera, otro muchacho. Eran jóvenes universitarios, jóvenes profesionales. Aquí perseguían, aquí desaparecían, aquí torturaban, aquí cortaban manos. Por esos años, ¿tú sabes quién era jefe de operaciones de los cuerpos de inteligencia? Posada Carriles, este terrorista protegido hoy por Bush y el gobierno de Estados Unidos, terrorista, asesino. Bueno, todo eso se vivía aquí, y yo de soldado antiguerrillero, y yo leyendo al Che por allá escondido en mi carpita, y yo leyendo, bueno, las tácticas de la guerra revolucionaria, y leyendo a Fidel, oyendo discursos de Fidel. Bueno, lo cierto es que yo tenía entonces, comencé a elaborar un plan, quizá el primer plan militar de mi vida. Mi plan, pues. Mi plan, porque empezó yo, solo, con unos amigos civiles, estudiantes, un profesor universitario, que de vez en cuando venía, era como un contacto, no recuerdo su nombre, dos jóvenes estudiantes, y yo tenía los soldados, pues. Los soldados eran muchachos analfabetas, algunos de ellos, pero bueno, que uno los cargaba en el alma, eran mis soldados. El plan era irme para la guerrilla, pues. Y por esos días estábamos en operaciones, y yo escribía un diario, y entonces hablaba del Che, le escribía a la negra que estaba lejos, negra, miña, te amo, le escribía a Nancy, la madre María, y de Rosa y de Hugo. Hacía reflexiones ahí. Montaña, cómo te amo. A mí, yo amo la montaña, ¿no? Pero ya uno sentía un llamado de la montaña. Yo recuerdo haber escrito, montaña, cómo te amo. Quizá algún día mi huella quede y se confunda contigo, montaña. Estamos escuchándolo a Chávez Frías contando sus experiencias de su acercamiento a las ideas del Che, a las ideas de Fidel, a las ideas, como él las sintetiza, bolivarianas. Ese Chávez, yo estaba de acuerdo con ese Chávez cuando irrumpió en la realidad venezolana y dijo: aquí el 60% de los humildes que no tienen quien los represente, los voy a representar yo. Y les voy a decir cómo fue la cosa. La cosa fue tremenda, porque a Chávez, después que intenta el golpe contra Carlos Andrés Pérez, que fracasa, lo meten preso, por supuesto. Él se hace responsable de todo lo que sucedió ese día, iba preso. Y lo tienen varios años preso, hasta que Rafael Caldera le da la libertad cuando asume como presidente. Y la cárcel estaba en una punta de la ciudad, y el sector popular llamado Petare en Caracas está en la otra punta de la ciudad, y ambas puntas se unen a través del subterráneo que se llama el metro de Caracas, un tren subterráneo que va por debajo de la ciudad y que la atraviesa de punta a punta. Pues Chávez subió en el extremo oriental de la ciudad al metro, al subterráneo, y fue viajando todo el recorrido hasta llegar al otro extremo, que es en Petare. Cuando llegó ya había 10.000 personas esperándolo. En ese momento todo el mundo supo que Chávez iniciaba su campaña política y que obviamente iba a ser el próximo presidente de Venezuela, como lo fue. Señora, dicen que donde mi madre, dice ligero, que el agua y el viento dice que vieron al guerrillero, que el agua y el viento dice que vieron al guerrillero. Puede ser un obispo, puede y no puede, puede ser solo el viento sobre la nieve, sobre la nieve. Y sí, madre, no mire que viene galopando Manuel Rodríguez, ya viene el guerrillero. Saliendo de Melipilla, pasando por Talagante, corriendo por San Fernando, amaneciendo en Pomaire, corriendo por San Fernando, amaneciendo en Pomaire, cruzando por la cama, por San Rosendo, por Cauquenes, por Chiena, por Nacimiento, por Nacimiento y sí, desde Chiñigüe, por todas partes viene Manuel Rodríguez, pasaré ese clave. Se apaguen las guitarras, que la patria está de duelo, nuestro cielo se oscurece, mataron al guerrillero, nuestro cielo se oscurece, mataron al guerrillero, en Tiltil lo mataron los asesinos, su espalda está sangrando sobre el camino, sobre el camino, ay sí, quiero lo diría el que era nuestra sangre, nuestra alegría, la tierra está llorando. Vamos callando. Y la tonada de Manuel Rodríguez, interpretada por los trovadores, nos fue llevando hacia Chile. En Chile también estaba un ejemplo de compromiso, Salvador Allende, presidente electo de Chile, que murió defendiendo la moneda hasta su última gota de sangre. Murió asesinado a balazos allí adentro, en su despacho de la moneda. Un homenaje a Salvador Allende. Vamos a escucharlo a él personalmente hablando en la Universidad de Guadalajara, en México. ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva Chile! ¡Viva! ¡Viva Latinoamérica Unida! Hay jóvenes viejos y viejos jóvenes, y en estos me ubico yo. Esos jóvenes viejos no se preguntan cuántas viviendas faltan en nuestros países, y a veces ni en su propio país. Hay muchos médicos que no comprenden que la salud se compra, y que hay miles y miles y miles de hombres y mujeres en América Latina que no pueden comprar la salud. De igual manera que hay maestros que no se inquietan que haya también cientos y miles de niños y de jóvenes que no pueden ingresar a las escuelas. En América Latina hay más de 30 millones de cesantes absolutos y la cifra se eleva por sobre 60 millones, tomando en consideración aquellos que tienen trabajos ocasionales. Para que termine esta realidad brutal, se requiere un profesional comprometido con el cambio social. Se necesitan profesionales que no busquen engordar en los puestos públicos, en las capitales de nuestras patrias. Que la obligación del que estudió aquí es no olvidar que esta es una universidad del Estado,

Bueno, este programa ha sido un programa tipo rompecabezas para armar, porque hemos querido que fuera la palabra compromiso la que vinculara a todo este espectro de personas y de recuerdos y de situaciones. Y créanme que es el denominador común de todos ellos. Pero vamos a dejarlo así para que ustedes armen el rompecabezas. La música ha sido un ingrediente fundamental, porque toda la música que hemos seleccionado para este programa se relacionan entre sí a todos los protagonistas que participaron y a todos los relaciona con su propia esencia, música comprometida, música de compromiso. Vamos a cerrar el programa volviendo a los dos protagonistas principales. Vamos a despedir a Ernesto Che Guevara y a Evita Perón con las mismas canciones que los recibimos, pero ahora interpretadas por otros intérpretes. Vamos a escuchar a Joan Baez entonando Comandante Che Guevara, y luego a Nacha Guevara interpretando No llores por mí, Argentina. Y con esas dos interpretaciones vamos a dar por cerrado este programa Rompecabezas para armar el compromiso. Aprendimos a quererte desde la histórica altura donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, Comandante Che Guevara. Tu mano gloriosa y fuerte la historia dispara cuando todo Santa Clara se despierta para verte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, Comandante Che Guevara. Primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, Comandante Che Guevara. Donde espera la firmeza de tu brazo libertario. Y aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, Comandante Che Guevara. Adelante, como junto a ti seguimos.

y al Che Guevara, por cumplirse también ese mismo día otro aniversario de la Revolución Cubana. Esos son los dos protagonistas personificados. El tercer protagonista ha sido el compromiso. El compromiso que los vincula a ellos dos, aún estando como en antípodas de la política, pero los vinculó el compromiso, como vinculó también a todos los nombres que desfilaron por este programa. Todos, absolutamente todos, los intérpretes musicales, los autores de las letras y de las canciones, y todos los personajes de la política que mencionamos, el presidente Allende de Chile, Chávez en Venezuela, Evo Morales en Bolivia, hemos mencionado también a Correa en Ecuador, a los que están haciendo el protagonismo actual en América Latina. En los músicos estuvo Mercedes Sosa, Los Trovadores, Armando Tejada Gómez, César Isela, en fin, todos los que mencionamos están unidos por el hilo mágico de esa palabra muy singular y que tenemos que recuperarla en todo su contenido. Este ha sido entonces el programa nocturno dedicado al compromiso. Ha transmitido para ustedes el sitio FM desde Valle de Anizacate en la frecuencia 95.3 para todo Parabachasca y online por internet para todos nuestros oyentes y amigos remotos. Agradecemos la atención que han dispensado a este programa y nos despedimos hasta mañana a las 17 horas, que transmitiremos el programa de los sábados con música y un homenaje musical todavía indefinido, pero tendremos un homenaje musical mañana. Muchísimas gracias por todo, buenas noches, feliz fin de semana y hasta la próxima. En lo nocturno, hasta el próximo viernes a las 22 horas, que con algún invento nos vendremos nuevamente. Muchas gracias. Buenas noches. Chao.